Y en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arcoíris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero. Orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Como todos los miércoles en el aire, ahí a las 20 horas pasadito, por ahí, por allá, está Guerrero del Arco Iris en acción con toda la música de nuestro América Andina, ¿cierto? Vamos. Va a estar muy hermoso el programa, va a estar bien surtido y tenemos entrevistas desde Copiapó. Desde Copiapó nos van a llamar la agrupación Inti Pacha, así que vamos a estar conversando con ellos toda su discografía. Además nos van a presentar su nueva producción y vamos a conocer estos grupos que están en todo, prácticamente todo el norte, todo Chile. Acuérdense que conversábamos con Patara la semana pasada y nos decía que había un movimiento muy fuerte en todos los lugares de Chile donde se están mezclando el folclore, y eso es identidad y eso nos pone contentos, porque además esto no sale en la televisión, esto tampoco sale en la radio, esto es totalmente muy underground, pero está lo Guerrero del Arcoíris. Estamos aquí para difundir, para decirle a ustedes que la Pacha habla a través de nosotros, a través de los Guerreros del Arcoíris. Bueno, estamos muy contentos de volverlo a encontrar, de saber que ya se acerca las vacaciones para los niños, vacaciones para los profesores, distinguidos profesores del magisterio, ¿cierto? Y también para todo el mundo que trabaja en los colegios, pues no solamente los profesores, hay docentes, directivos, en realidad hay un montón de trabajadores que hacen las labores para la educación. Así que falta poquito para eso, chiquillos, paciencia. Nosotros vamos a amenizar aquí con ustedes, con una fiesta, ¿les parece? Ah, perdón, pues sí que había salido mi compañero. Ahora ha vuelto a los controles. Sebastián Herrera, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, y a toda la gente que nos escucha y nos sigue. Eso es. Estoy muy ajetreado, te veo ahí. No, voy a preparar un matecito. Eso es. Ahí. Nosotros vamos a preparar un carnaval. Vamos a la fiesta de San Benito con Inti Chimani. Sí. Bueno, teníamos a Inti Gimani, fiesta de San Benito. Oye, les quiero comentar de nuestro concurso. Lo vamos a alargar hasta la próxima semana, de Rafting Maipo Expediciones. Ya tenemos un viaje a través de las balsas por las corrientes turbulentas del río Maipo. Ya. Pero todo bien. Una empresa que tiene respaldo nuestro, porque ya hemos tenido auditores que han ido y se han ganado el premio, y perfecto. Súper contento. Así que inscríbanse, y la próxima semana vamos a tirar este regalo. Ya, este regalo de adrenalina. ¡Oh! ¿Cómo está? Como previa. Como previa a las fiestas, por cierto. Adrenalínico ahí. Así que no se olviden de inscribirse, ¿ya? Tenemos datitos también, ¿ah? Tenemos datitos. Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende y Comité 50 Años de Puente Alto le invitan les invitan a conmemorar la ceremonia de los compañeros caídos de la provincia cordillera en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Un momento para reflexionar acerca de nuestra vida, de nuestra democracia, que podrá ser como sea, que si nosotros la encontremos que no es muy crío, que es mal criolla y que papá, pero para otros países damos muchos ejemplos de democracia. O sea, imagínense usted, la votación en menos de una hora se sabía el resultado. Entonces, hoy día Chile va por el camino que siempre tenía que haber ido, siempre fue, que es un país demócrata 100% y respeta a las mayorías en la urna. Pero eso no fue en un largo tiempo de nuestras vidas y es momento de recordar. Y ahí se van a juntar amigos nuestros, pues. Va a estar el Claudio Núñez, va a estar mi gran amigo Jorge Céspedes, el Manguera, va a estar la Charito Segovia y Andrés Céspedes. Bueno, van a estar aquí en este lugar ya, acá es el 10 de diciembre, ¿eh? Ya a partir de las 18:30 horas en el ceremonial que está ahí al costado de la gobernación, ya, ahí va a ser esta actividad, para que se recuerden de ella. Vamos a la música, porque tenemos entrevista pronto ya. Grupo Saya y para ti. Siempre en los mejores eventos, Carmencita Jara. paso en el gran foro con el grupo Saya. Y eso que suena totalmente impresionante. Bien, para todos los hombres engañadores, estaban cantando estas chiquillas de Grupo Saya de Bolivia. Saya para ti. Oye, vamos a buscar más datitos para que puedan entregar de las actividades que se puedan estar haciendo en estos días. Y bueno, tengo entendido que fue un éxito el primer encuentro andino por allá en San Vicente. Creo que por las fotos hubo una camaradería muy hermosa que siempre debiera de estar. Y a los amigos que organizaron allá, darles muchas felicitaciones, porque imagínate un pueblo por allá del sur haciendo actividades culturales y todo eso. Así que felicitaciones a la gente de allá de San Vicente y a toda la gente también que participó de esta gran actividad. Así que hay fotografías, lindas fotografías, también con la poesía de Patara y explicando también Patara, me imagino, todo lo que se viene para estos movimientos que están naciendo en todos lados. Bueno, ya estamos conectados con Copiapó, chiquillos, Copiapó de allá del norte. Vamos a ir a un temita con ellos para hacer la presentación oficial con Inti Pacha de Copiapó esta tarde con nosotros, esta tarde, noche, con nosotros. Compartiendo una entrevista, un ratito de conocimiento del grupo Inti Pacha, que tiene 3 producciones y es la última que está lanzando ahora último. Bueno, vamos a ir con un temita de ellos. ¿Qué les parece? Inti Pacha, hoy día con nosotros. Thank you. están nuestros amigos de Inti Pacha, de Copiapó. Estamos ya al teléfono con su director, William, que vamos a conversar con él esta tarde para conocer esta gran agrupación de allá de Copiapó, y ya tiene 3 producciones y que, bueno, estaba por interno conversando, dándome a conocer ahí con William a través del teléfono, que es algo mágico que podemos contactarnos con ellos. Ya, vamos a estar en línea con William de Copiapó, de la agrupación Inti Pacha. Hola William, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Vicente, ¿cómo? Bien, bien, gracias acá. Agradecido por la invitación que nos hicieron y la posibilidad que nos brindan ustedes como programa para poder hablar un poquito de lo que estamos haciendo tan lejos de Santiago, ¿cierto? Que normalmente todo se gira en torno a Santiago, pero en regiones también hay trabajo serio, hay música seria y que también es necesario también difundir. En la radio y en muchas partes, porque normalmente cuesta mucho lo que es la difusión de la música andina a nivel nacional. Oye William, agradecido de la invitación. Gracias a ustedes también por recibirnos en Copiapó y poder estar hasta ahora de la tarde junto a ustedes, junto a esta gente linda del norte de nuestra patria. Oye William, cuéntanos un poquito de Inti Pacha, cuánto tiempo, cuándo nace y todo eso. Bueno, el grupo nació por allá por el año 93, nació la agrupación Inti Pacha, y bueno, durante todos estos años, ya 31 años casi de trayectoria ininterrumpida, yo creo que somos uno de los pocos grupos, por no, si es que no es el único, que ha durado tantos años de manera continua acá en Copiapó y en la región, haciendo música andina. Se fue transformando de un grupo, digamos, de un grupo de amigos, de gente joven, y con el tiempo fueron pasando nuevos integrantes y fue tomando otra visión también el grupo, no solamente ser un grupo de música, sino también ser una agrupación de carácter cultural, donde nos preocupamos de generar espacios, de abrir espacios para que los músicos también de aquí de Copiapó, y no solamente de Copiapó, sino que también de la región, tengan la posibilidad de mostrar su música. Hemos hecho varios encuentros de música andina, hemos hecho a través de proyectos de FNDR, por ejemplo, hemos hecho algunos programas que están en vía streaming, que están en este rato en YouTube. Como te decía, también hemos hecho 3 encuentros de música andina, donde también hemos tenido la posibilidad solamente de brindarle espacio a grupos de acá de la región, sino que también agrupaciones, por ejemplo, de Santiago, vinieron los Hachainti. Este año estuvimos acá también con la gente de Serena y Coquimbo, estuvieron los hermanos de Licanantay y los hermanos de Gilata, también de Coquimbo. Entonces, estamos abocados a eso también, no solamente de generar música o de hacer música, que también que es una de las pasiones que tenemos, sino que también de brindar espacio y también tratar de apoyar a difundir y a visibilizar el trabajo de los grupos de música andina, que como te decía, cada vez se pone más difícil estar tratando de luchar contra el sistema. Bueno, pero hay que seguir sumando. Estas son las pocas instancias, pero pueden ser las grandes instancias mañana para crecer, para hacer una gran voz. Oye, William, cuéntame, tú eres fundador del grupo, o desde cuándo eres director, cuéntanos un poquito de eso. Yo, bueno, lo personal, yo entré al grupo el año 97, el grupo se formó el año 93, y el año 97 entré yo, y claro, soy en este rato uno de los más antiguos que está en la banda. El fundador es nuestro percusionista Claudio Baum, que, digamos, él partió el año 93, después por temas de estudio tuvo que retirarse un tiempo, pero volvió hace alrededor de 8 años, volvió al grupo. Y digamos, es uno de los fundadores, y yo claro, soy uno de los más antiguos, y el resto todos tienen alrededor de 15 años ya más o menos en la agrupación, y uno de nuestros vientistas, que es Michael Moreno, que él tiene, es el más nuevito, digamos, ya, o sea, nuevito entre comillas, que ya lleva 3 años, creo, 3-4 años. Entonces somos una agrupación que normalmente se caracteriza por eso, tenemos larga presencia en el grupo. Oye, ¿y el rango etario de los chiquillos? ¿En qué edad más o menos? Estamos ahí entre los 30 y 53 años. Ah, buena, son todos jóvenes maduros. Claro, no, si ya, o sea, por eso te decía, muchos de los que están en este rato partieron en el grupo, entraron en el grupo cuando estaban en el periodo del liceo, en el periodo de colegio. Entonces, ha sido una historia única. ¿En qué colegio? Nombrémoslo. ¿Perdón? ¿De qué colegio salieron de Copiapó? Nombrémoslo. Mira, varios estuvieron en el colegio del Chañar. La Escuela Chayar, que es donde normalmente han salido hartos músicos acá de Copiapó, ahí gracias a los talleres de la Escuela de las Canteras también, hace mucho tiempo hacían muchos talleres, música andina, y también salieron hartos músicos. Y ellos, como te decía, ya llevan harto rato en el grupo también, entraron cuando estaban en ese periodo escolar, el periodo de liceo, y se han mantenido, y como te decía, se ha transformado, digamos, ya en una historia en que hemos visto cómo se han ido desarrollando tanto personal, familiar y profesionalmente. Entonces, imagínate, ya 15, 20 años en el grupo, se ha formado una cohesión súper interesante. Y bueno, ellos son los que están en la edad de los 30, 35 años. Y bueno, y Claudio y yo, que somos los más antiguos, por decir algo, estamos entre los 50 y 53 años. ¡Qué bien, pues chiquillo! ¡Harta fuerza! Oye, ¿qué te parece si escuchamos algún temita elegido por ti? Luego nos habláis del temita, nos contáis un poquito cómo fue la creación, qué sé yo. Para ir conociendo más de Inti Pacha, oye, hoy día, de casualidad, como anécdota, yo vivo acá en Puente Alto, fui a la plaza, tocan unos amigos ahí, no me acuerdo cómo se llaman estos chiquillos, y yo le hablé, pues le dije, oye, vamos a tener a Inti Pacha de Copiapó, me dijo. Oye, pero entonces se conocen. Son muy conocidos porque estos chiquillos viajan también. Así que quiero que, William, nos elija un temita de Inti Pacha para esta tarde, noche. Mira, ya que estamos como en representación, por decirlo de alguna manera, de lo que es la tercera región, y sobre todo acá la región y la comuna de Copiapó, me gustaría mostrarles una canción que habla sobre una de las tradiciones o las fiestas más tradicionales que hay dentro de tantas que hay aquí en la región, digamos, del tipo de mitos, leyendas, historias propias de la zona. Sería la fiesta del Toro Puyay. Ya. Me gustaría compartirla con ustedes. Ya, pues, William, vamos entonces con este tema de Inti Pacha, conociendo a estos hermanos de Copiapó esta tarde y conociendo toda su trayectoria y su discografía, y luego vamos a estar conversando también de quienes componen con nombre y apellido esta gran agrupación de Copiapó. Vamos a escuchar. Thank you. Pacha de Copiapó esta noche con nosotros, conociendo su música, su gente, a través de su director, William. William, cuéntanos un poquito de cada uno de los integrantes del grupo, que seguramente a esta hora de la tarde nos están escuchando para poder mandarle un saludo. Sí, claro, saludos también para los chiquillos que estamos ahí. Bueno, a esta hora yo creo que están todos recién llegando a sus casas de los trabajos. Bueno, el grupo está conformado, digamos, por 7 músicos, en los que cada uno, la mayoría son multiinstrumentistas, todos tocan casi todos los instrumentos, y eso también fortalece mucho a la agrupación. Y bueno, contamos con la percusión, como te contaba recién, a Claudio Baum, que es uno del fundador del grupo, digamos, el que empezó con todo esto por ahí 93, Claudio Baum Waringa. También en un representante del pueblo Coya acá de la región. Ya, en lo que son los vientos, que es una de las partes también características del grupo, está Christopher Ramos, está Carlos Gordillo y está Michael Moreno. Como decía ellos, Michael es el más nuevo, que entró ya alrededor de 3 años, y Christopher y Carlos ya llevan mucho más tiempo, más de 10 años cada uno, y ellos también salieron de esa camada de músicos que se formaron en el colegio, en la Escuela del Señor. Michael Moreno, como te decía, él es un músico que también ha pasado por varias agrupaciones de Copiapó, de música andina, entonces tiene también harto bagaje en ese sentido. Y está también Héctor Caminada, que es nuestro charanguista, también entró siendo muy lolito, estando en el colegio también entró al grupo, y lo mismo que nuestro bajista y primera voz, que es Freddy Fernández. Él fue parte también de una agrupación también de músicos que salió también de una escuela, que fue la Escuela de las Canteras. Entonces también lleva hartos años ya, no sé, tendrá por lo menos unos 20 años ya en el grupo. Y bueno, y ahora pasó a ser la primera voz del grupo, tocando bajo también. Y yo, que como te decía, que entré el año 93, yo toco cuerdas, guitarra, digamos, es mi instrumento principal. Pero como te decía, tenemos la suerte, y yo creo que en la mayoría de los grupos de música andina pasa, que es como necesario que los músicos sean multiinstrumentistas y tengan la posibilidad de tocar diferentes instrumentos. Así que les mando un saludo a cada uno de ellos y a sus familias también, porque también es tiempo que le dedican al grupo, es tiempo que le dedican a la música. Y también es tiempo que tienen que estar dejando muchas veces de lado a sus familias para poder representar y hacer las cosas de buena manera en el grupo. Así que saludos para ellos y sus familias. Oye, yo quiero agradecer en el nombre del programa a Carlito, que hizo el contacto para que esta tarde estuviéramos con Inti Pacha. Así que gracias, Carlito Gordillo, integrante de Inti Pacha, que fue el nexo con su director. Así que esta tarde estamos con Inti Pacha de Copiapó, conversando de cada uno de sus integrantes. Oye, William, ¿son todos del mismo Copiapó o vienen de otros lugares? Cuéntanos un poquito del ensayo, ¿cómo es? Bueno, de nacimiento son todos de ahí de la región, excepto yo, que yo soy de nacimiento, soy nacido en Calama. Estuve viviendo en Calama hasta los 13, 14 años, después me fui a la quinta región, a La Calera, y allá también con mis hermanos formamos otro grupo que se llama Inti Yanca, que esto también estuvo funcionando un tiempo por esos lados, en La Calera, que también fue bien raro meter un grupo andino en la quinta región por allá por los años 90, 80, 90, pero fue una linda experiencia. Pero sí, la mayoría de los chiquillos, o sea, casi todos son copiapinos, y bueno, los ensayos, nosotros tenemos ensayos 2 veces a la semana, martes y jueves, sagradamente, tengamos o no tengamos presentaciones, nosotros ensayamos igual. Estamos en el proceso de creación, digamos, queremos sacar nuestra cuarta producción, ya tenemos los temas ya más o menos montados, estamos haciéndonos también de un sistema tipo home studio, también estamos metiéndonos harto fuerte en ese mundo, porque cada vez, como te decía, siempre es difícil en esto tener los recursos como para poder entrar a un estudio de mayor nivel. No hay ni sello. a no ser que sea a través de un proyecto, es difícil, claro. Entonces estamos tratando de meternos bien en eso y ya hemos tenido bien buenos resultados, ya hemos sacado varios temas, digamos, de manera individual, tipo singles, y están sonando súper bien, así que estamos bien motivados en ese sentido, en lo que es la creación, y los ensayos, repasamos los temas que del grupo, si tenemos alguna presentación en especial, también tenemos que tocar otro tipo de música, o sea, haciendo covers, por ejemplo, pero también abocado fuertemente en este rato, por ejemplo, nos invitaron a ser parte de una presentación en homenaje a Víctor Jara, en donde nos pidieron que hiciéramos arreglos a la música de Víctor Jara, y se pidieron los permisos correspondientes a la fundación y todo el tema, y estamos abocados en eso en este rato, y esto va a ser el 14 de diciembre, vamos a presentar este homenaje a Víctor Jara junto con la agrupación de baile Copayapu, la agrupación municipal de danza de aquí de Copayapu. Vamos a hacer un trabajo en conjunto, entonces hemos tenido hartos desafíos este año. Como decía, también tuvimos el encuentro Música Andina, donde reunimos a casi 10 grupos de Música Andina en 2 días. Qué hermoso. Y aparte de eso, trabajando fuertemente también, como te decía, en las creaciones. Entonces se nos pasó el año volando, siempre nos falta tiempo, pero felices, contentos por los resultados que hemos tenido. Y bueno, ahora este fin de semana, el día 7, este sábado, vamos a estar tocando en un pub aquí en Copiapó, como a manera de cerrar el año. Ya. Y después, como te digo, el 14, ¿cómo se llama el pub? ¿Cómo se llama? El pub se llama La Tercera Estación. Vamos a estar tocando ahí el día sábado a partir de las 23 horas más o menos. Y el día 14 del próximo sábado vamos a estar presentes en la gala de la agrupación municipal Copayapu, haciendo este homenaje a Víctor Jara con arreglos de varios temas de Víctor, con arreglos del grupo, lo cual fue bien emocionante, emotivo y también complejo. Pero quisimos ser lo más respetuoso posible, aportando, digamos, unas pinceladas de lo que es el estilo Intipacha, pero sí manteniendo como fondo el trabajo y lo que es la música de Víctor Jara. Oye, qué hermoso, y qué hermoso saber que coincidimos con tantas actividades de ustedes que podemos hoy día nombrar, y para que la gente se dé cuenta y los demás grupos también se den cuenta que estamos haciendo patria, que Santiago no es Chile, que tenemos hermanos que también están creando, están haciendo música, están metiéndose en las comunidades. Entonces es muy importante para nosotros eso, así que le mandamos todo el Nehuen de acá, desde Santiago, Puente Alto, más bien dicho, para Copiapó y todos los hermanos de allá, y especialmente a los hermanos Intipacha, también a toda su familia, porque como decía William, detrás de cada músico hay una familia, así que un saludo muy especial, sobre todo para... ¿Dónde ensayan? ¿Ensayan en alguna casa? ¿Cómo es la cosa? Sí, tenemos afortunadamente ahí un espacio, tenemos una sala de ensayo. ¿En la casa de quién? En la casa de uno de los fundadores del grupo, que por temas personales se retiró, pero seguimos ensayando ahí, la equipamos, la ambientamos y quedó como una sala de ensayo acondicionada. Entonces, compartimos el espacio también con el grupo, con otro grupo que ensaya los días que nosotros no estamos. Así que tenemos ahí esa condescendencia, digamos, que tenemos, compartimos el espacio con otra agrupación. Se entiende, porque cada vez es muy difícil también estarse juntando en diferentes lados. Sí, oye, pero qué buena lo del hermano, que dio la posibilidad de poder hacer una sala y que ustedes puedan ensayar ahí, pues, y compartirla también, así que... Oye, no es fácil, como todas las cosas, igual tienen sus complicaciones, pero igual se agradece el gesto, y sobre todo el hecho de poder seguir estando ahí, y sobre todo porque la mamá de él ha sido siempre nuestro apoyo desde que tenemos su razón, así que vamos a estar ahí gracias a ella también. Bueno, un saludo para ella. A la señora Aide también. A la Aidecita, Oye, esta noche también nos están escuchando a través de la Radio Cajón, de Radio Cajón del Maipo, que son kilómetros de cordilleras del interior. Están escuchando tu voz a través de la 105.9 Radio Cajón. Así que un saludo para todos los cajoninos esta noche, y haciendo patria también con los hermanos de Copiapó. Mira qué lindo, ¿eh? O sea, ocupar las cosas como las redes sociales, ocuparlas para cosas positivas, como es hoy día poder estar conversando con William desde Copiapó con toda la historia de Intipacha. Oye, yo creo que es lo que debiésemos aprovechar, teniendo la oportunidad, digamos, a pesar de que estar tan lejos en distancia, estamos tan cerca con este tema de las tecnologías, las comunicaciones, que debiésemos aprovecharlo de una mejor manera y empezar a crear redes, lazos, trabajo en conjunto, dejando muchas veces de lado lo que muchas veces es cegar a muchas personas con el tema de la competencia. Aquí no tenemos que tener una competencia, sino que tenemos que tener una conciencia de querer levantar esto y mantenerlo en el tiempo y proyectarlo para las futuras generaciones, y para eso debemos generar redes de contacto, nosotros venir, traer grupos para acá, que de Santiago o de otra parte nos lleven a los grupos de acá, de regiones, y tener esa mancomunión, porque si no, al final de todos lados solamente se van a conocer siempre los mismos grupos que salen en la tele y paremos de contar. Así que yo creo que es muy buena instancia lo que ustedes hacen también, porque nos dan la posibilidad de que otra gente también nos conozca y podamos tener generar esos lazos para que, como nosotros también estamos interesados en hacer cosas, podemos contar también a lo mejor con el apoyo del grupo de allá, que por distancia a lo mejor, o por discusión, no los conocemos y podemos tener la oportunidad y la ocasión de hacerlo. Sí, esto tiene que ser un puente, pues, William, el programa, justamente para unificar criterios, qué sé yo, y también para poder hacer intercambios culturales, que hoy día hay un decreto municipal que los municipios, para dar a conocer sus lugares de origen, pueden los grupos ir a otros lugares. Entonces hay muchas cosas que hay que conocer y que existen y que hay que aprovecharlas. Así que, pucha, es muy grato estar conversando contigo esta noche, William, explicándonos. Tú eres muy abierto, tenés cara de director. No sé si te hacen caso los demás, pero tenés cara de director. No, sí, mira, yo creo que Intipacha como agrupación ha durado tanto tiempo, no solamente por alguien que toma el liderazgo, entre comillas, sino que porque es un convencimiento de toda la agrupación. Entonces, lo que permite que ya tengamos 31 años de trabajo, no recae solamente en alguien que tiene el título, por decirlo de alguna manera, o el nombre de director, no tiene nada que ver. Este es un trabajo de 7 músicos y los 7 remamos para el mismo lado, y eso es lo que nos ha mantenido presente en tanto tiempo. Qué bueno que también se vaya ramificando esto, William, porque tú en toda esta conversación yo he traído una cosa muy, que un poco un pensamiento mío también, que es un poquito bajarle la ¿cómo se llama? La grandeza a algunos amigos, ya algunos amigos músicos, porque cuando estamos tocando música andina estamos interpretando también un poco lo que es la cultura, y ahí hay que tener un poquito más de respeto. Entonces, frente a eso, ni la vanidad, ni la mentira, ni la codicia deben existir. Entonces, detrás de eso hay una cultura y una conmovisión. Hay que tener y hay una conexión, disculpa que te interrumpo, una conexión con la tierra, la que nos enseña que la tierra, digamos, fuimos nosotros mismos como personas las que la empezamos a dividir, siendo que la tierra en un principio era la tierra de todos y no tenía frontera, no tenía límites, no tenía rejas, no tenía límites, o sea, nada, era para todos. Entonces tenemos que tener conciencia de eso, que también la música se conecta con la tierra, con la madre tierra, y se proyecta para todos, y debiésemos estar todos encaminados en el mismo rumbo. Sí, creo, estamos totalmente de acuerdo, estamos en la misma órbita. Y hoy día, esta noche, nos estamos dando cuenta, por eso es que es importante que te transformes en un verdadero chasqui copiapino. Un chasqui copiapino para poder mostrar más música de todo Copiapó, de todas las agrupaciones que tú conoces y que quieran difundir. Ningún problema. Oye, William, pero como estamos lejos, oye, tú sabes que nosotros hacemos este programa el puro miércoles, ¿ya? Y cuando los chiquillos vienen, porque a veces, porque nosotros vivimos lejos, entonces todos los que vienen de todas partes encuentran lejos aquí, pero los cabros vienen igual, ¿cachai? Y han venido con los instrumentos, han tocado. Sí, escucha, he visto algunas transmisiones ahí cuando se arma arma la conga ahí en el estudio. Bien. Qué ganas tener ahí Tipacha aquí también, pero algún día, encuentro aquí, estamos aquí con los chiquillos. Por ahora estamos conectados con ustedes. Vamos, ¿qué te parece si escuchamos una siguiente tema y dejamos los micrófonos para que tú te puedas despedir y también darnos cómo poder bajar la música, etcétera, todo eso, después de esta cancioncita que nos vaya a regalar? Vamos escuchando en este rato, me gustaría presentarle, bueno, en el último disco que hicimos, que es Mágico Sueño, tratamos de abordar diferentes visiones de la música, aportándolo de diferentes estilos, de temática, pero siempre, digamos, con el sonido intrínseco del mundo andino. Y es que también por eso mismo quisimos salir un poquito de lo que es el andino neto y también trasladar un poco a lo que es la música latinoamericana, dentro de la raíz de la música latinoamericana. Y creamos esta canción que para nosotros también ha sido bien importante, lleva el nombre también de lo que nos fue nuestro tercer disco. Y aquí en Coquimbo ha tenido muy, muy buena recepción y, bueno, en varias partes también hemos sabido que esta canción ha gustado mucho por la letra que tiene, la temática y por la sonoridad que logramos, saliendo un poquito de lo que es el estilo típico andino, pero sí utilizando instrumentos andinos para hacer esta canción que se llama Mágico Sueño. Bien, vamos a escuchar a Inti Pacha de Copiapó con este tema de esta última producción y volvemos a felicitar a los chiquillos de allá de Copiapó. Atrévanse de todas partes de Chile a contactarnos para poder tener un ratito de conocimiento de cada uno de la agrupación en todo Chile. Vamos a escuchar Inti Pacha de Copiapó. Especial en que las miradas se mezclaron en una especie de cómplice rebeldía, donde no importaba nadie ni nada, se comparaba con lo hermoso que esa noche comenzaba. Del mágico sueño. esta noche Inti Pacha con nosotros, con una canción muy hermosa y muy de mucha fuerza, además incorporando instrumentos como el tiple, bonito. Así que bueno, le felicitamos a Inti Pacha, gracias por este contacto, gracias por conocerle, gracias por todo lo que hacen anónimamente en Copiapó y que no resuena más que allá quizás, pero hoy día esta noche ha resonado en muchas partes de Chile y del mundo a través de nosotros, así que muchas gracias y mucho cariño para cada uno de la agrupación Inti Pacha, William. Bueno, ahora en el momento que ya nos empezamos a despedir, agradecerle a ustedes como Radio Guerrero de Arcoíris de brindar este espacio, de hacernos partícipes de esta tarea difícil que es mantener y promover la música andina. Acá en Copiapó, afortunadamente, está bien arraigado lo que es la música andina. Hay hartas actividades que se hacen normalmente. Nosotros generamos mucho espacio, hay otras agrupaciones que hacen peña, hacen tambo. Las actividades municipales o del gobierno regional también siempre están llevando grupos andinos, entonces esperamos que esto se potencie mucho más y que no decaiga, y lo mismo deseamos para los hermanos de otras regiones también, que tengan altas posibilidades de tocar en buenos escenarios. Y nada, pues yo agradecerle a nombre de todo Inti Pacha, de estos 7 músicos que somos, a ustedes por brindarnos el espacio, de poder contar un poquito, como te decía recién, pues en tan poco tiempo, abordar temas que son tan complejos de repente o tan intensos, que quizás en un futuro podamos tener la posibilidad de conversar ya más largo y a más profundidad, pero siempre con la humildad de que nuestra música no la usamos ni para competir, ni para ser mejores, ni para ser peores, no es algo que nos mueve. Lo que nos mueve a nosotros es ser parte de una red que está preocupada de difundir, de preservar y de tratar de abrir espacios también para que otras agrupaciones también tengan la posibilidad de mostrar su trabajo. Y si podemos ser el nexo también con ustedes, de los grupos que hay aquí en la tercera región, nosotros encantados de hacerlo. Y nada, espero que los discos de nosotros que hemos sacado, bueno, los pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales, ¿cierto? Spotify, iTunes, de todos lados. En todos lados está nuestro mágico sueño, que es nuestro tercer disco, y ahí nos pueden conocer en nuestras páginas de YouTube, en nuestras páginas de Facebook y de Instagram, que aparecemos como Inti Pacha Copiapó, Inti Pacha Oficial. Es súper simple y súper fácil poder contactarnos. Y ojalá que en algún momento de este 2025 que ya se nos aproxima, tengamos la posibilidad de acercarnos por la capital y tener algún contacto y alguna presentación por esos lados para compartir y conocer también y hacer nuevos lazos para poder traer también nosotros después a lo que nosotros hacemos aquí en Copiapó. Así que un abrazo gigante para ustedes, Sebastián, para Vicente, para todos los que hacen ahí el programa. Y para todos los amigos que están escuchando la radio en este rato, un fuerte abrazo de parte de los Inti Pacha desde aquí, desde este caluroso Copiapó, que nos está pegando fuerte solo en estos días. Así que un abrazo para ustedes y bueno, y éxito en lo que viene, y que sigamos para adelante nomás con lo que es la difusión de la música andina. Muchas gracias. Gracias, William. Gracias, hermano. Muchas gracias, y vamos a despedirnos con Inti Pacha. Vamos a elegir nosotros ahora, vamos a ser más patúos, y vamos a elegir un temita de los Inti Pacha para despedirnos esta noche. Y darle las gracias también por este contacto que se hizo a través del Carlito Gordillo. Muchas gracias, Carlito, por la tarea encomendada. Todo salió perfecto. Jayaya, hermano. Jayaya para usted igual. princesa nos recibe y así el festejo ya comenzó. Son largas noches de fiesta, pueblo encantado ya floreció. Son largas noches de fiesta, pueblo encantado ya floreció. Tololopampa, noches de amor. Tololopampa, ciudad perdida. Tololopampa, ciudad en flor. Tololopampa, noches de fiesta. Tololopampa, noches de amor. Cuando el sol se asoma al alba, cuando la noche se acaba, solo quedan los recuerdos de lo que allí se vivió. Tololopampa, ciudad perdida. Tololopampa, ciudad en flor. Tololopampa, noches de fiesta. Tololopampa, noches de amor. Tololopampa, ciudad perdida. Tololopampa, ciudad en flor. Tololopampa, noches de fiesta. Tololopampa, noches de amor. Bien, pues ahí estaba Inti Pacha de Copiapó con nosotros, estuvieron conversando Williams, su director, y bueno, es la idea, estamos haciendo contacto con muchos grupos para que durante lo que queda del transcurso del año podamos estar a través del teléfono con ellos como estuvimos esta noche, conocer, saber de que en otros lugares también se están haciendo actividades culturales, que esto está creciendo, y bueno, y es tarea de todos nosotros, y sobre todo de los chiquillos jóvenes, porque ellos tienen todas las energías como para poder seguir batallándole a esta sociedad perversa que no hace otra cosa que exterminar, y no provocar en cada uno una conciencia de tipo ecológico por cuidar nuestro planeta Tierra. Así que yo creo que es una tarea muy grande que le queda a estos jóvenes, pero aquí estamos siendo guía a través de la música, a través de la cultura, a través de Guerreros del Arcoíris, que es la idea. Vamos a seguir viajando y nos vamos a ir más norte todavía, de Copiapó vamos a viajar hasta Arica para ir a buscar a esta gran agrupación. Bueno, vamos a hacer los contactos para que estén con nosotros también. Ancali, esta noche, el carnaval de los abuelos. Tierra natural para sentir la vida en libertad. Es el camino que conduce a la raíz, a los pueblos de Latinoamérica. Tu piel morena al viento es el Carnaval de los Abuelos con Ancali de Arica. Oye, tremenda agrupación. Oye, cómo poder hacer un festival andino con tanta agrupación hermosa que existe en nuestra patria. Cómo no crear un premio también a la música andina. Cómo no crear un sello. Oye, que está al debe la cultura en Chile, ¿eh? Pero bueno, hay que también agradecer a todos los municipios, sobre todo a aquellos municipios con conciencia, que están haciendo un montón de cosas como festivales, muestras, costumbristas, muestras. Así que para ellos vaya un saludo muy fraternal de los Guerreros del Arcoíris, para todos esos alcaldes jugados con la gente, ya que hacen cosas para que la gente no solamente se entretenga, sino conozca a sus artistas. Es muy importante. Bueno, para eso estamos acá nosotros. Y vamos a seguir en esto. Ahora vamos a ir hasta de Arica, vamos a viajar hasta Iquique. ¿Qué les parece si vamos hasta Iquique? Y vamos a ir a buscar a los Guamari con el Benjita Torrico y el Oscarito Torrico, que nos van a entregar esta morenada con todo el alma de quiqueña. Thank you. Ahí estaban los Guamari con esta morenada desde Iquique con toda la fuerza, el sol del norte. Hoy hablando de sol, quiero mandar un saludo a unos amigos que nos están escuchando ahora, a esta hora de la noche, para mis grandes hermanos, para el Cachito, y para el Jimmy, y para Pedrito de Hacha Inti de San Bernardo, chiquillo, buenas noches, y grandes amigos, grandes hermanos, de grandes historias además, así que quédate cañamito, decía por ahí alguien. No, si yo no voy a contar las historias de ninguno de ellos. Tengo prohibido por el Jimmy no contar ninguna historia, así que no puedo contarle la historia. Me encantaría. Estoy que la largo, pero es que no quiero provocar que vayan a hablar mal de estos chiquillos. No, estos cabros se portan bien, son más sanos con yogur de leche. Oye, ¿qué les parece si escuchamos un tema de los Hacha Inti? ¿Les parece? Ya que lo están escuchando, para que ellos mismos vean sus desafinaciones. No. No, a que se tire la oreja el Cachito cuando se ha mandado el condoro. Ja. Bueno, vamos a escuchar un temita. A ver, vamos a ver qué temita tiramos de Hacha Inti. ¿Podría escribirlo el Pedrito? A lo mejor quisieran ellos mismos. ¿Cómo se llama? Elegir un temita. Oye, antes sí de eso, quiero decirles que va a haber una actividad. Mientras se pone de acuerdo mi compadre, me escribe. Una actividad en el pueblito de artesanos de Pirque. ¿Ya? A nuestro corresponsal de prensa de allá, don José Acevedo, acaba de soltar la caña de pescar para decirnos que va a estar Mike Hona, Kim Red, Jimmy Rivas, La Costa Sau, ya, entre otros. Ya, esto va a ser el sábado 7 de diciembre en el pueblito de artesanos de Pirque. Ya, desde las 14 horas, no olvidar, ya, no olvidar, dice José Acevedo, no olvidar esta magnífica invitación. Muchas gracias. Ahí nos escribió el Pedrito, al que me dice el Pedro. Vamos a buscar lo que me escribió Pedrito. A ver, Pedrito, ¿qué me dice Pedrito? Ya. Oye, los Hacha me llaman para puro agarrarme para el fideo y yo le estoy diciendo que hagamos algo bonito. Ya, el Pedrito, el más serio de esos peluzones. Linda Morenada. Oye, estamos diciendo una canción de Hacha Inti, pues enchúfate vos, Pedro. Ya, vos, Pedro. El Pedro Sepúlveda, que diga cuál es el temita que quisieran escuchar estos malencachados Cacho y Jimmy, que solo me llaman para agarrarme para el fideo. Claro, muchachos, aquí siempre están las puertas abiertas para que todas las agrupaciones vengan, y especialmente los Hacha Inti, que son grandes amigos nosotros y que tienen una cantidad de años similares al programa, así que siempre las puertas abiertas ahí, pues Cachito, para que venga a contar las infidencias. Ya, pues, compadre, ¿no? Oye, el Pedro no quiere decir, así que la vamos a elegir nosotros nomás, ¿ya? Enamorado de ti, con Hacha Inti de San Bernardo. Esta es la última creación, ¿eh? Un saludo para todos los chiquillos del Hacha Inti de San Bernardo. Thank you. Bueno, ahí teníamos a nuestros amigos de Hacha Inti de San Bernardo. Le aprovecho para mandar un saludo a los peluzones del Jimmy, del Cachito. El más serio de ahí es el Pedrito, así que con él hablemos. Todos los que quieran hablar con Hacha Inti hablan con Pedrito. No hablen con los otros peluzones. Oye, tengo un datito que quiero pasar. Este sábado 7, en la sede de Joaquín Palacios, 362 Villa Puente Alto, va a tener el encuentro de amigos, que van a hacer un beneficio ahí, un evento a beneficio de Carlos Canales, ¿ya? Así que le van a hacer un beneficio ahí los amigos, y van a haber muchos invitados para que puedan asistir a esta ayuda ahí en la Villa Puente Alto. Ya pues, vamos a seguir con la música, ¿les parece, no? Esto es algo muy hermoso que nosotros no lo vemos, porque lo decía adelante William y lo dicen mucho, todavía no pasa nada con el tema del folclore propiamente tal como identidad. Y muchos hermanos aymara han ido a otros países. Esta agrupación que vamos a presentar justamente es de los hermanos ecuatorianos, pero en el video aparece vistiendo todo lo que era la indumentaria o las plumas de los indios del norte de América, como los Sioux o los Comanches. Así que vamos a ver, escuchar su música, pero ustedes imagínense a nuestros pueblos ancestrales del norte de América, que también no la pasaron nada muy bien, porque todo eso que nos han contado es Hollywood, ¿no es cierto? Donde nacimos y crecimos sabiendo que los indios eran los malos y los otros eran los buenos, cuando no era así la realidad de las cosas. Fueron apartados a distintos lugares como reservas, un poco lo que pasa aquí también en nuestra patria. Así que vamos, con el respeto que merecen todos nuestros hermanos del Norte de América, este tema con la agrupación Inti Taqui. We'll be right back. Спасибо. Thank you. Thank you very much. Intitaki. Oye, nos tocaban desde Moscú. Imagínense ahí en una plaza de Moscú con todos los atuendos y todo eso de los Siú. Entonces conversamos aquí con el hermano Sebastián y decimos, bueno, aquí no hay frontera, la música, como decía William, también no hay frontera. Es la idea, que no hayan fronteras, como va a ser ahora en la actualidad con los Yaira, que nos van a entregar Vuela Mariposas. Eso era, ahí estaba la música de los Yairas. Estamos escuchando una música diferente, ya. La idea es que ya se viene acercando el verano y el verano nos trae cosas también gratas, pues chiquillos, nos trae las frutas. Qué ricas guindas, qué ricas frambuesas, qué ricas frutillas, melones, sandías. Aprovechemos de comer la fruta de la temporada. Hubo harta agüita, así que ahí van a salir frutitas de buena calidad. Viene la uvita también, así que aprovechemos de comer, aprovechemos de comer sano. Porque después luego viene el invierno y ya viene la cepa y ahora ya anda una por ahí también que está afectando a los niños más pequeños, cuidarlos de los cambios bruscos de temperatura, ya. Mire que los resfriados en verano son más difíciles porque tener a un niño ahí en la cama, que eso está difícil. Entonces cuidémoslos más, protejámoslos más y comamos sanito, frutitas. ¿Ya? Verdurita de la feria mayor ahí de mi amiga la, ya se me olvidó el nombre, jaja, que es muy mezquina, ya me iré a acordar ya. Pero pueden visitar todo, en cada lugar, en cada comuna y en cada lugar hay una feria, ¿o? Y siempre está la caserita ahí con las verduritas fresquitas, ricas para comerlas. Es la idea, ¿no? Vamos a escuchar. Oye, no te olvides de. Porque para la otra semana confirmamos al grupo. Ah, ya. Oye, a ver, acércate al micrófono para que hablemos un poquito, o sea, de nuestra siguiente invitación de la próxima semana. Sí, los chiquillos de Yaquiray que nos están escuchando ahora y ellos van a venir a tocar en vivo aquí mismo a la Radio Puente Alto. Como lo han hecho varios. Oye, también el William decía, oye, yo los veo ahí como están ahí tocando en el estudio. Bueno, esa es la idea, porque a través de esto en vivo la gente se dé cuenta que esto es puro cariño, puro amor a nuestra música, a los instrumentos, a los músicos chilenos. Especialmente a los músicos chilenos. Así que, pucha, re contento, por re felices. ¿Qué más? Así que esta otra semana entonces estarán con nosotros acá en vivo y en directo la agrupación Seba, ¿cómo se llama? Yaquiray. Yaquiray. Histórico, sí. Es una agrupación que se formó hace mucho tiempo. Estuvo también su tiempo así fuera de los escenarios, por decirlo así. Y ahora están volviendo, así que muy bien por ello, los felicitamos. Y vienen acá con nosotros, como primicia. Buena, así, oye. Para que lo escuchen. Oye, ¿y les va bien a los que vienen para acá? Si los vinieron los Yactamari y después se fueron al tiro a San Vicente, los Yactamari. Así que sí. Somos... No, están motivados los chiquillos, quieren venir. Y lo bueno es que, bueno, van a tocar en vivo. Eso es lo más importante, como lo han hecho todos. Escuche. Oye, lo han hecho varias agrupaciones acá. Y eso habla muy bien, pues habla bien del profesionalismo que tienen los chiquillos. Así que gracias. Y ellos mismos vieron se enteraron de que podían venir a tocar viendo el programa, pues, viendo a los otros grupos que vinieron, así que se animaron y nos contactaron. Así que bacán, buena onda, feliz por eso. Bien, pues aquí los vamos a esperar, pues, los vamos a esperar con música. Ahora vamos a una agrupación que es boliviana, pero muy grande. Ojalá el Dieguito las trajera. Digo el Dieguito, digo la productora, más bien dicho, ¿ya? Ojalá. Proyección de Bolivia, ¿ya? No vuelvo a amar. ¡Qué traición! No vuelvo a amar nunca más. ¡Qué traición! Con Proyección. vi perdido y sin saber que yo moría sin querer. Ya no confiaba en otro ser, porque perdí a la que amé. ¿Cómo se nos pasó la hora así raudamente este día? Y queremos, pucha, no sé, reiterar los agradecimientos a toda la gente que nos sigue cada miércoles. Este programa que además se repite todos los sábados a las 2 de la tarde, para cuando están ahí almorzando, escuchar también un poco de nuestra patria a través de la música andina. Muy felices nosotros de poder cada miércoles estar junto a ustedes. Así que voy a dejar los micrófonos de los guerreros para que el Seba pueda ahí ir despidiéndonos. Desearles buenas noches y muchas gracias a la gente que nos escucha y nos sigue. Un gran saludo al Cajón del Maipo, la gente que estaba escuchándonos en este minuto. Que tengan un buen término de semana todos y que nos escuchen la semana que viene, ¿ya? Así que con música en vivo. Sí, con una agrupación de amigos que vamos a conocer y vienen a tocar, así que va a estar bien entretenido. Así que eso, buenas noches a todos y nos vemos, nos escuchamos. Qué bien. Oye, sí, gracias Seba por mantenernos en el aire. Repetir de la actividad del 10 de diciembre, no se olviden, desde las 18:30 horas, en conmemoración a la justicia y la dignidad de la provincia cordillera. El Claudio Núñez, el Jorge Céspedes, Jorge Céspedes Manguera y también la Rosario Segovia. Así que desde las 18:30 ahí en Balmaceda, en la Gobernación. Desde Puente Alto les decimos muchas gracias por compartir este ratito con todos nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles y la Pacha, y Dios lo permite, estaremos junto a ustedes para seguir difundiendo la música de América Andina. Nos vamos a despedir con una porteña, con la Pascualita y la Vaca, y el grupo Fauna, ¿ya? Vamos a hacer el baile de Coñarupa, ¿ya? Y nos vamos a despedir. Un saludo así a la rápida a todos los que nos siguieron, al Daniel de Champs, que estaba también en sintonía, a la gente del Cajón, como lo decía, de Radio Cajón, ¿ya? Muchas gracias por estar ahí también y poder permitirnos estar también en muchos lugares esta tarde, esta noche. Que tengan bonito fin de semana. Y no se olviden, como decía el profe, el suelo no es basurero. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Resiste. Tengo un mito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico, tengo un baile que me hace santo, tengo un siku que está bendito. Mi mina minoría, ay, ese resiste, resiste. Mi mina minoría, ay, ese resiste, resiste. Se calmó, tengo un grito que me hace rico, tengo un baile que me hace samba, tengo un siku que está bendito. Compañera, gira mal herida.